importa lo que puedan pensar, ya no importa. Todos se dieron a romper la calle. Esto no va a parar hasta que estalle. Choca, choca, cuerpo con cuerpo, boca con boca. Choca, choca, cuerpo con cuerpo, boca con boca. Don't be kidding. Acabou, cara.